Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues Juan, buenas tardes, un poquito aquí en este encuentro, en este ciclo cine y literatura de dentro de Archidona Cinema, ¿no? Encantado de estar aquí, en cine y literatura o en lo que haga falta. En Archidona siempre se está bien. ¿Cómo va a hacer o cómo va a desarrollar este encuentro con su lectora? Pues no traigo pensado nada, así es que lo que... Buenamente, yo tenía un pariente muy lejano que había vivido toda la vida en un cortijo y al final le buscaron una novia para casarlo. Y cuando estaban delante del altar, le pregunta el cura primero al novio si quiere por esposa a esta mujer y tal, ¿no? Entonces se vuelve hacia los invitados y dice, bueno, pues lo que buenamente acordemos entre todos. Yo aquí quiero hacer con mi lectora lo que buenamente acordemos entre todos. Y no he pensado nada. Y como escritor, ¿cómo ve cuando una novela suya, como pasa con La Mula, se ha adaptado al cine? ¿Cómo lo hace? ¿Está dentro de él? ¿Ayuda a la hora de la obra del guión? Bueno, la verdad es que es la única que ha llegado. He tenido varias ofertas, pero ninguna ha llegado a buen final, ¿no? Esto es dificilísimo. Es decir, que una novela llegue al cine es muy complicado. Entonces, esta ha llegado un poquito también con respiración asistida, pero ha llegado, ¿no? ¿Y cómo lo veo? Pues, ¿cómo veo esta? Porque no tengo más experiencia, ¿no? Pues yo me he volcado mucho en ella, ¿no? Así que, bueno, ahora ya, cuando lleguemos al coloquio, ya lo diré, ¿no? Que yo he sido también no solo el que ha hecho el guión, por lo tanto soy el primer escritor español que no dice que le han destrozado la novela al hacer la película, y también yo dije, como eran todos guiris los que venían de la cosa técnica, yo dije cómo tenían que ser los uniformes, cómo tenían que ir de no haberse duchado mucho los soldados y todo eso, y en fin, que yo he aportado ahí mi granito de arena. Juan Eslava, usted es un escritor muy poliédrico. Desde 1988 nos viene sorprendiendo a través de aquel viaje en busca del unicornio hasta este año donde La Mula es la protagonista. En ese sentido, usted hace no mucho tiempo hace una referencia sobre esta película, esta su obra, como en clave de esperanza, La Mula, lo que nos queda, aquello del devenir que le quedaba a aquellos hombres y mujeres que tuvieron que vivir un momento así de la historia. ¿Cómo hacer una profunda referencia sobre esta última novela suya? Bueno, ante todo, muchas gracias por decir que soy poliédrico, porque estoy en régimen y entonces estoy harto de ser redondo. Estoy encantado de que se me noten los huesos. Pero aparte de eso, bueno, esta novela es para mí una novela especial porque es la historia de mi padre. Entonces yo no quería hacer una novela de guerra, ni una película de guerra. Quería hacer una historia sensible que ocurre curiosamente en la guerra, ¿no? Pero no de guerra. Y además, bueno, ya los que han leído el libro ya han visto que no es un libro excesivamente de guerra, sino que hay una historia de amor, bueno, dos historias de amor, ¿no? La de un soldado con su mula y la del soldado con la novia, ¿no? No se sabe cuál tira más de cuál, pero en cualquier caso, al final se queda sin las dos, claro. Y he querido reflejar también el hecho de que en la guerra la inmensa mayoría de los españoles no escogió bando, sino que le tocó donde le tocó hacer la guerra, ¿no? Y entonces eso es una circunstancia que nunca se toca. Parece que cada uno hizo la guerra según su ideología y fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, si tenías la suerte de que caía en la zona de tu ideología, vale, pero como no cayeras, tenías la vida muy complicada, ¿no? Así es que yo he querido reflejar todo eso, hacer una novela humana de la gente que soporta la guerra, no la de los que la hacen. ¿Cuál fue su primera impresión a la hora de ver la película terminada? Esa impronta que nace directamente del corazón, ¿no? Bueno, a mí me emocionó mucho en la película ver al final la dedicatoria de mi padre. Pero después la película realmente yo es que la he visto a cachitos, porque como frecuentemente iba al rodaje, veía rodar, porque cada vez que había una escena así un poco más complicada me llamaban para que yo dijera cómo tenía que ser una taberna de la época o tal, ¿no? Entonces, claro, la he ido viendo a cachitos, porque después lo que se rueda de día se pone de noche en la habitación del director, allí nos juntábamos 5 o 6 tomando agua mineral y veíamos lo que se había hecho durante el día, ¿no? Así es que digamos que yo la película, claro, me la sé de memoria, no solo por haber hecho guión, sino porque la he estado viendo a cachitos. Cuando la he visto ensamblada, hombre, pues me ha parecido que es una película que, bueno, ya verán cuando la vean, que se sostiene y que ha quedado bien, creo que sí. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Un placer. I can see the glow of a distant sun. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo Cines y Literatura, que es un ciclo que cada vez coge más proyección. Y es simplemente que daros la bienvenida. Hoy es la tercera jornada de la muestra de cine en andaluz. Llevamos desde las 10 de la mañana pues manteniendo encuentros con profesionales y hoy precisamente tenemos la suerte de tener con nosotros y a Juan en la bala. Para ser rápidos y para que sea todo más fluido, daros ya la bienvenida y también voy a saludar pues y al club de lectura de la localidad vecina de Villanueva de Tapia, que se acaban ya de lo de llegar. Yo sin más le doy la palabra pues a nuestro primer teniente de alcalde, Carlos Jiménez, y luego pues, continuaremos. Buenas tardes. Bueno, en la mesa estamos presentes pues Juan El Lava, Mari Carmen Romero, Soledad Nuevo y nuestro concejal de Cultura, Blas. Como bien ha dicho, dentro de la programación de Archidona Cinema son ya 10 años, quiere decir que tenemos un festival de cine consolidado, un festival de cine que hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de estos días cómo hay un abanico de actividades todas encuadradas con la con lo que es el cine y sin embargo pues le está dando una proyección y un trabajo a Archidona dentro de lo que es esa expectativa de Archidona Cinema que cada día se extiende no solamente por la geografía española sino que incluso pues llega a niveles internacionales. Yo acabo de venir ahora mismo de Sabadell y hemos estado hablando y conocen el festival de Archidona Cinema allí, no quiere decir que estamos hablando de una repercusión bastante importante y de una promoción bastante importante para Archidona. Bueno, pues esta tarde es un honor contar con Juan para que nos hable de su novela y luego pues vamos a tener esa oportunidad también de ver la película. Yo voy a dar unas notas sobre la biografía de Juan y luego incluso pues yo traigo aquí mis notas también para participar en ese coloquio sobre la novela, ¿no? Pues Juan nace en Andújar, en Jaén, en 1948, cursó estudios de filosofía y letras en la Universidad de Granada, se licencia en filología inglesa, se doctora con la tesis de poliorcética y fortificaciones bajo medievales de la provincia de Jaén. Ya hemos hablado también de la posibilidad de conseguir su trabajo pues para seguir investigando y aprender de ese trabajo para el castillo de Archidona, ¿no? Amplió su estudio en el Reino Unido y ganó la cátedra de inglés de educación secundaria. Como historiador pues le interesa lo que son las historias, como hemos podido comprobar en la novela con el cabo Castro, la historia de la gente corriente, de la gente sencilla. Escritor de novelas y de diferentes ensayos, y entre sus obras y premios conseguidos destacan los siguientes: En busca del unicornio, premio Planeta 1987, que está en una obra ambientada en el reinado de Enrique IV, Señorita, que obtuvo el premio Fernando Lara y Andaluza de la Crítica en 1998, El comedido Hidalgo, premio Ateneo de Sevilla en 1994, es medalla de plata de Andalucía y consejero del Instituto de Estudios Jienense. Lo que yo he localizado también, que bajo el seudónimo de Nicolás, yo no sé inglés en ese sentido, Nicolás Wiscol, ¿no? O Wilcox. Pues hay también una serie de trabajos, ¿no? Como La lápida templaria, Los falsos peregrinos, Las trompetas de Jericó, La sangre de Dios, Los templarios y La mesa de Salomón. Pero me gustaría destacar que Juan nos dice que quizás todavía no sabe bien, por lo menos lo que yo he leído por ahí, si es lector, escritor, historiador, novelista, ¿no? Yo creo que esta tarde pues nos podrá aclarar también en qué papel o cómo está llevando toda esta área, toda esta disciplina, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho es que la escritura ensancha la vida, efectivamente, es una frase muy bonita en ese sentido, ¿no? Y nos dice también que él se siente pagado si un lector que lee su obra pues se siente feliz, se siente satisfecho en ese sentido. Por lo tanto, en mi caso, pues tiene un lector que ha ayudado a pagar esa nómina, en ese sentido, porque la lectura de la mula me ha emocionado y ya después comentaremos una serie de detalles que me han impresionado muchísimo de la leyenda, de la novela. Por lo tanto, yo ya te cedo la palabra, así que muchísimas gracias y un honor tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Nosotras. Simplemente porque para seguir pues, con la tarde, ya creemos que nuestra compañera Mari Carmen, porque también está el proyecto, y yo creo que es justo reconocerle todo el esfuerzo que está haciendo pues, con nosotros, y que es quizás la persona responsable, pues quizás no es la responsable, que es la que ha sufrido todo este proceso y que me ha tenido que aguantar varios meses hasta que por fin pues hemos tenido hoy la presencia. Yo de lo que suelo hacer pues con amor, y bueno, y es pues simplemente que tú tenías ganas de presentarlo, pues te damos la gracia. A ver, ¿tal funciona? ¿Vale? ¿Se oye este? Sí. Hola, buenas tardes y bienvenidos al ciclo Cine y Literatura de la 10ª muestra de Archidona Cinema. Hoy se ha hecho realidad uno de mis sueños, el poder contar, presentar y compartir esta tarde con el gran escritor y excelente persona que es Juan Lela Bacalán. Gracias. Hace ya un año, cuando terminó la 9ª edición de Archidona Cinema, se reunió la comisión organizadora para hacer balance del mismo, y su director me dijo: para el año que viene, que cumplimos 10 años, puedes proponer al escritor que tú quieras de cualquier parte de España y del extranjero, porque siempre andamos limitados de dinero. Y yo, muy entusiasmada, le dije sin pensarlo: es verdad, a mí, a quien de verdad me gustaría que viniese, es Juan Eslava Galán con su libro La Mula, y ver la película que lleva el mismo título, que ha estado en los juzgados. Esto le hizo mucha gracia, tanto al director como a los gente del comité organizador, pues desconocían que un funcionario ignorante la había catalogado como lesiva. ¿Censura? Sí. Pasó el tiempo y me entero, a través de la prensa escrita, que el pasado mes de mayo se estrena. Me faltó tiempo para ir a verla y no puedo expresar con palabras mi emoción y la fidelidad con respecto al libro. Inmediatamente después de esta grata experiencia, nos pusimos en contacto con Juan, que aceptó nuestra invitación muy gustoso, cosa que agradecemos desde aquí. Mi admiración hacia él nació hace ya muchos años. No he dejado de leer sus obras y releerlas, Señorita, El último unicornio y muchas más. Y nunca, nunca me ha defraudado como escritor. Al contrario, con cada libro se supera. Lo digo siempre, y cuando publica un libro lo devoro con placer. Juan Eslava es una persona que se prodiga poco en los medios de comunicación, pero cuando lo hace, mi marido me llama y me dice: chica, que ahí está tu novio. Porque le hablo de él con tanto entusiasmo y admiración que siento un poco de celos intelectuales. Si les digo que me alegra su visita, me quedo corta. Estoy más que contenta, feliz de que se encuentre hoy entre nosotros. Además de mi admiración y alegría, cuenta con las de mis compañeras del Club de Lectura de esta biblioteca en la cual nos encontramos, que me han escuchado y me han apoyado en cada una de las gestiones que han hecho posible que hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues debo decir que estoy emocionado. Muchas gracias, en primer lugar, al ayuntamiento por traerme y a todos los que organizan la biblioteca, el club de lectura y las jornadas estas de cine, ¿no? Y gracias a todos ustedes. Ya sé que muchos se han desplazado de pueblos de cercanos, así que doblemente gracias, porque a esta hora, que más bien apetece estar durmiendo la siesta, pues han venido aquí a oír lo que yo tenga que decir, que espero que sea de alguna sustancia. Y gracias finalmente a mi primo Narciso, porque está aquí, que también ha venido. Pero tú eres Narciso. Es que me tengo que cambiar ya la gafa. Así que, bueno, pues muy bien. Yo no quisiera enrollarme mucho, sino que más bien, si muchos de ustedes ya sé que han leído la novela, quisiera más bien que esto fuese un diálogo en torno a una mesa camilla enorme de grande, pero donde cupiésemos todos y pudiésemos tranquilamente hablar de la novela o de lo que sea. Pero, en fin, para poner la cosa en situación, les contaré cómo fue la historia de la novela. Mi padre, en un par de ocasiones, a ruegos míos, me contó lo que hizo en la guerra, lo que todos le hemos preguntado, todos los que tenemos mi edad, más o menos. Alguna vez le hemos preguntado a nuestros padres: bueno, ¿y tú qué hiciste? O a ti, ¿cómo te fue?, ¿no? Entonces, él me contó esa historia en dos ocasiones y yo pensé que era buena para hacer una novela. Entonces, lo que hice fue, en las dos ocasiones, con 6 años o 5 de diferencia entre una y otra, grabé lo que me contaba en cinta magnetofónica. De manera que en la novela yo reproduzco una aventura que le ocurrió a él, aunque gran parte es inventado, obviamente. Mi padre no lo condecoró Franco y nada de eso, como sale en la novela, ¿no? Pero la historia básica de la mula sí es cierta, ¿no? Y, bueno, pues con esos mimbres, con lo que él me había contado, yo hice también mi pequeña investigación, porque a mí me gusta creerme las novelas que escribo para que se las crea después los lectores, ¿no? Así es que lo que sale de fechas, de nombres de generales, de la batalla de Valsequillo, que empieza el 4 de enero del 39, siempre se dice que la última batalla de la guerra es la batalla del Ebro, no es cierto. Aquí en Andalucía la única batalla importante que se dio fue la de Valsequillo, que fue ya donde la República echó el resto a ver si sacaba algo, y no sacó nada, obviamente ya estaba todo perdido, ¿no? Entonces, en esa batalla fue donde ocurrió este episodio de la mula, que, como digo, después no es lo que ustedes han visto, de que fue la condecoración de Franco, todo eso es inventado, ¿no? Mi padre, desgraciadamente, ha muerto antes de ver la película, pero todavía vivía cuando yo tenía la novela hecha, y antes de que se publicara, se la llevé en una visita que hice a Jaén, yo vivía en Sevilla, se la llevé para que la leyera. Y en mi siguiente visita le pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido el tratamiento que le he dado? No, está bien. Esto se lo pregunté en la cocina. Estaba mi madre, mi hermana delante. Y luego ya cuando nos quedamos solos, las mujeres se quedaron en la cocina, nos quedamos solos en el salón, me dice, niño, yo, porque ya él estaba perdiendo la memoria y yo era, de algún modo, la memoria de la familia. Entonces, niño, yo en la guerra ligué con una falangista. Dije, no, esa es de las partes que me invento. La verdad, no estuve muy listo, tenía que haber dicho que sí, ¿no? Un hombre, después de leerlo, le hubiese dado una alegría después de leer la descripción. Pero bueno, no estuve ágil y tal. Bueno, pues esa es básicamente la historia. Entonces, bueno, la novela tuvo en su momento bastante éxito. Y se hicieron 3 o 4 ediciones, y un par de años después surgió la idea de llevarla al cine. Yo estuve encantado. Se lo encargaron a un director, a Michael Radford, un director de mucho prestigio internacional, y el problema era que, como todo el equipo eran guiris, no sabían nada absolutamente de la guerra civil. Entonces yo, para que no hicieran un churro, dije, bueno, pues yo me ofrezco, yo voy a ser vuestro asesor histórico. Yo les dije cómo tenían que ser los uniformes, los aviones, el tanque, todo, para que todo fuese real, ¿no? Incluso las armas que salen en la película, normalmente en las películas ponen escopetas de plástico, ¿no?, con la bocacha de metal para que brille. Pues incluso las armas que salen son reales de la guerra, porque soy amigo de Arturo Pérez Reverte, que a su vez es amigo de unos coleccionistas que hay de armas de la guerra muy buenos, y prestaron el material para que se hiciera la película. Así es que más verdad no puede ser. Se ha rodado donde ocurrieron los hechos, así que, bueno, intentamos hacerlo lo más realista posible, ¿no? Después ha habido un problema, como antes apuntó muy bien Carmen, un problema legal con la película, una pelea entre las dos productoras. La película ha estado secuestrada 2 años, y a los 2 años ha ganado la productora española, y por eso se ha podido estrenar, y la vamos a ver hoy, ¿no?, venturosamente. Yo ya la he visto lo menos 7 veces, pero no se la había contado para no estropearla. Así es que, bueno, pues ya está, esto es lo que tenía que decir, y ahora creo que podemos conversar de lo divino y de lo humano de la película, o de la novela, o de lo que haga falta. ¿Hay un micrófono volandero o...? Bueno, la gente se levanta. Quien lo diga, sí, el turno de preguntas, eso es, y lo digan en alto y ya está, ya muy bien. Perfecto. Yo siempre tengo preparado 2 para que me hagan preguntas, pero no me ha dado tiempo. Así que, por favor, 2 almas caritativas, que estamos en familia. Sí. Si no empiezo yo. Loli, levántate, preséntate. Sí, levántate, que te escuche la gente. Estamos cansados. Que a mí Juan Castro me parece un hombre muy tierno. Es ignorante, pero además es que esa ternura le sale de adentro. Pero es que las mujeres no lo han hecho muchísimo. Se ve que las mujeres yo no me incluyo. Las que sea son muy interesantes. Vamos, en la novela salimos muy mal paso, no incluiremos. Bueno, yo. Solamente por la literatura, sí. El personaje es muy bien, nos ha encantado. Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias. Hombre, yo le he puesto mucha ternura al personaje, pero también deben tener en cuenta una cosa. Yo intento siempre ser, como también soy historiador o tengo ribetes de historiador, yo intento ser, poner que aunque las novelas sean una mentira, esta tiene mucho de verdad, ya sabemos, pero aunque sean mentiras, que resulten verdad, la verdad de las mentiras, que dice el novelista Vargas Llosa de la ficción, ¿no? Entonces, ustedes son mujeres que ya se han liberado trabajosísimamente, sobre todo se han liberado a partir de los años 50, bueno, todavía no se han liberado, se están liberando, vamos a ponerlo así, porque esa es la verdad. A partir de los años 50, sobre todo la píldora las liberó, pero antes eran auténticamente esclavas, como ustedes saben, lo que han sido sus madres o sus abuelas, y las mías. Entonces, esta chica que sale aquí, Conchi, es una chica de la guerra. Primero, cuando está todo el mundo muriendo alrededor, la mujer se hace especialmente, la mujer que siempre es muy sensata y muy conservadora, se hace más sensata y más conservadora. Y esta chica lo que quiere es encontrar un buen partido y casarse, y salirse de toda la miseria que está viviendo, porque antes de la guerra estaba mejor de lo que está ahora, como le pasaba a casi todo el mundo, obviamente, ¿no? En una guerra todo el mundo empeora, ¿no? Así es que yo disculpo mucho a Conchi, porque Conchi el único objetivo que tiene en la vida es pillar un buen partido. Y este chico le gusta porque es guapo y está bien y tal, y es bueno, pero no es suficiente. Ella quiere un buen partido. Por eso ella, sobre todo, en la novela las cosas quedan más desvaídas, pero cuando vean la película ya verán que cuando él dice, bueno, vamos a ser muy felices con la mula, nos vamos a ir allí a la quintería, en un cortijo, ¿no? Allí con las gallinas. Y se queda sin nada. Él le dice, pues tú no eres mujer de lujo. ¿Y quién te dice que no? Lo que pasa es que estoy metido en esta miseria y claro, aquí no soy de lujo, pero a mí claro que me gustan los lujos. Entonces esa es la esencia de Conchi, ¿no? Entonces ahí hay también una pequeña tragedia. Luego la madre de Conchi, que ya verán en la película, es una actriz maravillosa. No, los actores están todos sembrados en la película, ya lo verán. Pues la madre de Conchi también pues está atenta con la niña, buen partido, que coja un buen partido, ¿no? Es decir, que lo propio de las madres, ¿no? Que quieren. Lo que era antes, es decir, que es reflejado, o sea, es decir, yo soy andaluz como ustedes, ¿no? Bueno, por cierto, de Arjona, no de Andújar. Entonces, bueno, pues, y de familia de campo, es decir, que estamos hablando, nos entendemos perfectamente, sabemos lo que era antes la vida, sobre todo para la mujer, ¿no? Y eso es lo que yo he querido plasmar, una mujer de entonces. Conchi ahora seguramente pues sería dependiente del Corte Inglés, sería ya una mujer ya con dos divorcios a su espalda y sería una mujer liberada, pero entonces era lo que era. Venga, Marical, me pregunto. Bueno, pues yo en un principio quería darle las gracias al principio. Muchas gracias. Me ha encantado la novela. Pienso que por fin hemos cambiado el tópico de nacionales y rojos, por fin. Sé que es la realidad que a mí casi que ha pasado en la guerra civil española, en sobre todo en los pueblos, porque luchaban primos con hermanos y vecinos. Entonces creo que es la realidad, cómo cambiaban el tabaco, cómo preguntaban por la familia, y por eso quiero darle las gracias, porque es la primera vez que leo una novela y que me sacan de ese tópico. Siempre estaba harta de los nacionales, los vencedores, los vencidos. Y me ha encantado por eso. Claro, muchas gracias. Hombre, pasa, en España, ya saben ustedes, somos uno de los defectos que tenemos los españoles es que somos muy extremistas, ¿no? Entonces, primero hemos tenido una generación, a partir, bueno, yo ya soy suficientemente mayor y he visto suficiente cine como para poder atestiguarlo, ¿no? Aquí hay mucha gente joven que le va a parecer que estoy hablando en chino. Ha habido una generación en que nos bombardeaban con películas de los años 40 y 50, películas donde los rojos salían, los rojos eran malísimos, en unas caras citorbas, con una estrella comunista que se viera que eran rusos, ¿no? Y los nacionales eran unos falangistas guapísimos. Y luego hemos tenido, o tenemos todavía, la visión contraria, ¿no? En que los rojos son gente estupenda y los otros son todos unos fascistas asquerosos y muy malos y tal, ¿no? Y obviamente, los españoles, independientemente de nuestra ideología, cada cual tiene su alma en su armario. Y en la guerra, pues hicieron barbaridad de uno, hicieron barbaridad de otros, ¿no? Y yo he querido que eso fuese un reflejo muy lejano en la novela. En la novela me he querido acercar a gente sencilla que ha coincidido que son del bando nacional, pero lo mismo podrían haber sido del bando rojo. De hecho, sale un sargento rojo hablando con el sargento nacional, que por cierto luego asistirá, el sargento nacional luego asistirá a la película, es un gran actor que lo tenemos aquí en Archidona. Y bueno, y he querido reflejar eso, cómo era la gente sencilla, la gente que se ve involucrada en aquel lío y sencillamente y no son ni chicha ni limonada, ¿no? Sino que donde le ha caído, ¿no? Entonces ya verán que hay un diálogo cuando están haciendo el cambalache ese de los moros, de que de noche cambian tabaco por cuartelones, pues cuando están haciendo los dos sargentos, el rojo y el facha o el falangista, están hablando entre ellos y están hablando en términos de, bueno, cuando salgamos de esto, pues ya veremos lo que hago, ¿no? Es decir, que en camaradería, luego al día siguiente se estarán pegando tiros, pero bueno, así fue la cosa, ¿no? Sí. Julia Maricán, una segunda Julia. Venga, Julia, te dan. Soy Julia Aranda. Lo primero, darte las gracias por estar aquí. Y después de leerme la novela algunas veces, hay un pasaje que me parece surrealista completamente, y es cuando los rojos se entregan a un solo soldado nacional. Venimos a entregarnos porque esto está perdido. Sí. Eso. ¿Es real? Sí. Bueno, no leo. Eso no, verás, Julia. Debo decir que Julia es una antigua amiga mía porque de vez en cuando me comenta mis novelas por internet. Verás, a mi padre no le ocurrió eso. Pero sí me consta que ocurrió frecuentemente al acabar la guerra, ¿no? Hay una escena casi enternecedora del último día de la guerra en el frente de Madrid. El frente de Madrid estaba en la trinchera prácticamente a 200 metros de la ciudad, de las casas. Es decir, que yo estaba allí en la ciudad universitaria, estaba encima, ¿no? Entonces, están hablando los nacionales, es decir, Franco y los republicanos están ya en trato de a ver cómo hacemos, porque los otros se van a rendir, ¿cómo lo hacemos para entregarnos y esto? Y, en fin, organizar sensatamente la entrega de Madrid a los vencedores, que son los nacionales. Y entonces llaman allí a un telegrafista para que diga, para que mande a la primera línea, oye, que dejad de pegar tiros, que esto ya se ha acabado. Y entonces el telegrafista dice, ¿qué voy a decir? Si están con una trinchera y con otra, están todos cambiándose el vino, están la mitad borrachos, uno y otro cambiándose bocadillos, vino y tal. Es decir, que ya los otros habían acabado la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, claro, obviamente, cuando ya está todo perdido, ya ¿de qué te vas a sacrificar, ¿no? Aparte de que había muchos que no estaban ideológicamente implicados en la guerra, ¿no? Sino que de pronto dijeron, mira, ya de esta salgo vivo. Entonces, bueno, pues esa escena no le ocurrió específicamente a mi padre, pero sí ocurrió muy a menudo ya hacia el final de la guerra, ¿no? Por eso, pues tranquilamente, eso ya veréis. Esa es una de las mejores escenas de la película. En la película está muy bien descrita, ¿no? Cuando este hombre se queda acojonado porque se encuentra de pronto con un montón de enemigos, y los enemigos dicen, toma el fusil y venga, llévanos para adelante, que lo que no queremos es que nos apiolen aquí, ¿no? Así que todo es realista. Bueno, yo quería decirle que en principio el tema de la guerra civil a mí personalmente me interesa. Ya sabemos que hay un sector público con una opinión muy respetable que siempre están diciendo que basta ya sobre esa temática. A mí personalmente no me ocurre eso. Cuando yo veo, vamos a seguirnos a las artes que hoy nos ocupan, cine y literatura, vamos a dejar atrás, o para otro día las artes plásticas y otro tipo de arte. Es un tema que me interesa. Entonces he visto muchísimas películas con esa temática, he leído algunas novelas con esa temática. Esta le encuentro que es un punto de vista diferente. Ya hemos hablado lo entrañable de la historia. Para mí una de las cosas que más me gusta es que no pretende más de lo que es lo que es. La novela está muy bien escrita, apela al punto entrañable, muy bien situada en el contexto histórico. Entonces la temática empieza por gustarme y ver que es otro punto de vista. Pero ahora el tema y la pregunta va por la Guerra Civil Española. Apelo a su profesión de historiador y la vena sociológica que seguramente de dedicarse a la sociología que tenemos todos un poco a la hora de analizar. ¿Qué cree usted que nos ha quedado en la época en la que vivimos como secuela o consecuencia de ese drama tan brutal que sufrieron los españoles? Quizás el tópico de las dos España, la incultura o el retraso que España tiene con respecto a nuestros países vecinos en cuanto a cultura o a democracia o ese tipo de cosas, o cómo estamos, qué le debemos a la guerra. Bueno, hay que decir que la guerra, perdón, es que sí. Se acopla, bien. Pero es que me echaba antes un colirio y creo que me he pasado de rosca. No, estoy emocionado, pero es que me he pasado de rosca con el colirio. Siempre me lo pone mi mujer y hoy me lo he puesto yo. Bien. No, es que de vez en cuando los veo nublosos. Pues a lo que iba. La guerra. Había muchísima gente que no tenía nada que perder. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando al salir de la transición se hablaba de que hay que tener cuidado a ver si esto que va a pasar cuando muera Franco y todo, ¿no? Pues no iba a pasar nada porque ya todo el mundo tenía, incluso los más pobres, no digo que fuera gracias a Franco, si quieren luego hablamos de eso, no me quiero meter en política, pero incluso los más pobres ya tenían cosas que perder. Por lo tanto, hubo un momento en que en la sociedad española, aparte de la tremenda injusticia que había en cuanto a clases, había una clase que estaba explotando a la otra, evidentemente, y entonces había gente que no tenía nada que perder. Y eso, entre otras cosas, incubado desde el siglo XIX, todo hay que decirlo, pues fue lo que provocó que aquí hubiera una guerra civil. Ahora, una vez que pasamos la guerra civil, lo que a mí me parece, donde obviamente hubo un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Al gobierno legítimo se le pueden poner todas las pegas que se quieran. No era perfecto, pero fue un golpe de Estado lo que hubo, ¿no? Y hubo una guerra civil, porque el golpe de Estado lo hicieron mal y por eso sobrevino una guerra. Y bueno, sobrevino una guerra, acabamos la guerra, pasamos la transición, y ahora la gente que hizo barbaridades en la guerra, que hubo barbaridades, esa gente o está muerta o tiene ya de 80 años para arriba. Por eso yo pienso que es absurdo que ahora haya políticos que se tiran los muertos de la guerra civil a la cabeza unos a otros, tanto los de un bando como los de otro. Es absurdo porque los nietos ya nos llevamos bien con los nietos de los otros. Por lo tanto, no tiene ningún objeto apelar a la guerra civil. Dicho esto, si tiene objeto que el que tenga el abuelo enterrado en una cuneta como un perro, si tiene objeto que lo desentierren y lo lleven a un cementerio, eso sí tiene objeto. Pero no tiene objeto hacer un uso político de lo que ocurrió entonces. Fue una desgracia nacional que nos atañó a todos. Hemos salido de ella y ahora lo que tenemos es que procurar salir del embolado en el que estamos metidos, que no va a ser fácil, dejando aparte izquierda, derecha y todas las historias. No sé si con esto he contestado un poco a... Bueno, mi idea era un poco más analizar la situación actual como herencia de aquello, porque evidentemente nos ha marcado a todos, aunque a lo mejor nuestra generación no lo hemos vivido directamente, pero todos hemos oído a los abuelos, a los padres. Bueno, la repercusión más directa, la más directa que bueno, hay una hay nosotros en este momento como la herencia. Sí, hay que decir una repercusión directa, eso sí hay que decirlo, ¿no? Y es que como después se hizo una transición que fue una chapuza, a consecuencia de la chapuza, que sí, esto en la transición, dividimos España en 30 pedazos y esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Las tonterías de la autonomía y tal que nos llevan a la ruina. Eso es consecuencia de la transición, que fue a su vez consecuencia de la guerra, ¿eh? Eso sí. Y supongo yo que cuando ya se establezca el buen juicio entre los españoles, pues decidiremos nuevamente que no hay que avergonzarse de la bandera, que tenemos que volver a ser españoles, y españoles simplemente sin más apellidos, ¿no? Los andaluces, los catalanes, los vascos, tal. Aunque eso, francamente, yo no creo. Es decir, yo no creo que tenga solución lo del País Vasco y lo de Cataluña. Personalmente no creo que tenga solución, porque ya llevan 30 años enseñando a tres generaciones en el odio a España. Por lo tanto, eso no tiene solución. Pero el resto de España sí tiene solución. Es decir, que los que queremos ser españoles, entre los cuales me cuento yo y supongo que ustedes, muy orgulloso de ser andaluces, pero españoles, pues bueno, vamos a volver a ser España sin muchas tonterías. José Luis, cuando quieras. Sí, me llamo José Luis Solís y voy a decir un poco de lo que pienso de la novela. Para mí es la novela andaluza, muy andaluza, en el estilo y en la forma, ¿no? Porque son fundamentales para mí a la hora de leer la novela. Es una novela amena, fácil de lectura, graciosa en algunos momentos, y sobre todo tiene un cuidado, muy cuidado léxico campero andaluz, que yo tampoco estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a escribir novelas con mucha fidelidad moderna de literatura entrevistada, buscando palabras, pero esta es un idioma que nosotros lo hablamos, que ha sido magníficamente y lo entendemos además, que es fundamental a la hora de leer la novela. Después, hablando del personaje del cabo Castro, para mí es lo que en mi pueblo, y al cabo Jaén, y esto no está tan lejos, el cabo Castro es lo que aquí llamaríamos un capilla parda. O sea, un señor que es un fiel servidor de su amo, magnífico, servidor de su amo, que se arriesga incluso a perder la vida, pero cambia de bando. O sea, es lo que se llama aquí un. Aquí le llamamos esto un capilla parda. El desiderado, pero que está siempre, digamos, sí, arrimado de lo que el señor. Sí, sí, sí, sí, sí. Después también, lo único que no estoy de acuerdo con la novela es con la contraportada, no sé contenido, pero. ¿El qué? ¿Pero? La contraportada. Al que ha escrito la contraportada, sí, sí, sí. Es un alegato antiberetista, eso no es verdad. Sí. La contraportada, lo demás es una novela. Claro, no, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa en las grandes editoriales es que el que realmente manda no es ni siquiera el jefe. El que manda realmente son la gente de producción. Entonces, si los de producción y los que tienen que hacer la publicidad dicen, esta mañana, por ejemplo, estaba dando un paseo por el pueblo con Carmen y me han llamado porque mi próximo libro se titulaba Campos de Fango y Sangre, que me parece que es un título precioso para un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues me han dicho, mira, que aquí entre todos estamos de acuerdo en que se llame Historia de la Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Esperaban que me resistiera, ¿no? Y se han quedado muy sorprendidos porque había por lo visto gente en torno a una mesa esperando a ver qué decía yo, ¿no? Se han quedado muy sorprendidos cuando he dicho, vale, me bajo los pantalones, lo que haga falta, porque esto también es una industria. Entonces, a mí normalmente lo que ponen detrás no me acaba de gustar, ni siquiera la foto que me ponen, pero bueno, pero así es como lo hacen, ¿no? Entonces, pues, pero estoy muy de acuerdo.